Mi mamá solía decirme, recuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, no vaya, me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Siesta, todo en silencio quedaba, y con los changos pa'l monte en punta de pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada. Quisiera, mamá, me mandes que en un cuerito siesteara. Vamos a la segunda. Bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Yo sacaba mi terita y si por